Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Por una manzana. Estamos en el aire. Estamos en el aire. Vivimos un poco en el aire. ¿Cómo estás, María? Buenas Muy tardes. Bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Hoy es viernes y 4 de la tarde. Estamos acá en www.arinfo.com.ar en Y todo por una manzana. Y nos acompaña en la operación técnica Mariano Tolosa Conceta. ¿No? Se ríe Mariano. Vamos a cambiar el chiste. La próxima, Mariano. La próxima tenemos otro. Si operador. Quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo vía Facebook uh-huh. Y todo por una manzana. O al 5219-1042. Es nuestro segundo programa acá en esta nueva casa y ya está un poco más ordenada. Sí, sacamos las cajas, sacamos los libros. Sí. Sacamos los libros porque hoy vamos a hablar de. La palabra Pongamos nueva. La cortina de la palabra y empezamos. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Y los libros están llenos de paroles. Claro, ¿no? Las palabras se escriben en los libros. Sí, dijimos, ¿por qué no hablar de los libros? Así que la palabra de hoy es libro, que es una palabra muy linda y vamos a ver. Porque es una palabra entrañable y es un objeto que es muy compañero, ¿no? La palabra libro del latín es la palabra liber y es un término que está vinculado a la corteza del árbol. Tal vez curiosamente de los árboles se saca el papel, aunque no deberíamos ya tanto, ¿no? Un libro es un conjunto de hojas de papel o de algún material semejante que está encuadernado con la forma de un volumen. De acuerdo a la UNESCO, oíte esto, un libro tiene que tener 50 o más hojas. Qué loco. Si no, se considera un folleto, cuando no un folletín. Existen libros de papel. Un pasquín. Una prensa amarillista. Existen libros de papel y hoy en día tenemos libros digitales, los e-books, que no tienen hojas, sino que son archivos para leer en la computadora. Pero eso vamos a dejarlo para después. Por lo general, se conoce como libro a una obra literaria que puede ser científica, poética, artística, pictórica, que tiene láminas, que no tiene láminas, de cualquier cualidad o cualquier tema. Hay libros que tienen como nombres especiales. Por ejemplo, oíste hablar de los libros de asientos, claro. Los que se usan en las empresas para anotar todas las cuestiones importantes y vitales. Y bueno, muchas empresas tienen dobles libros de asientos. Sí. Es increíble que existen, ¿eh? Y lo peor es que existen. También están los asientos de libros. Cuando recién te mudás, haces asientos con libros. Que no tenés muebles y todo yo eso. Yo tengo algunos libros que en realidad son tomos de algunos congresos que los uso para levantar claro. El monitor de la compu. Doy fe porque lo he visto en tu oficina. Bueno, ¿qué otros libros hay? A ver. Tenemos algo que es el libro de cabecera. El libro de cabecera es un libro que se considera una novela, un trabajo literario, pero que es el que tenemos en la mesita de luz o es el que se considera como algo pilar fundamental de un conocimiento. Yo en la mesa de luz tengo uno que todavía no empecé. Pero bueno. Pero ¿se usa eso todavía, el libro de cabecera? Tener un libro de cabecera. Antes se usaba, ¿no? Es igual siempre hay libros que te marcan y que por ahí están ahí, los tenés. No sé si en la mesita de luz, pero están bien guardaditos. Claro, ¿no? Y antes los clásicos, ¿no? Y que lo agarrabas y le decías, ¿ves cómo dice acá? Como dice Homero, claro. ¿Ves cómo dice Shakespeare? Sigamos. En el ámbito educativo también usamos libros, pero a veces, en general, usamos libros temáticos. El libro de geografía. El manual. El manual de historia. El diccionario, que ya vamos a hablar de él. Wow, el diccionario que después también se usa como para hacer un juego. Ah, totalmente, qué buen juego. En lo concreto es un documento que tiene temas en especial. Y también hay lo que se llaman libros de familia. ¿Vos tenés libro de familia? No. No, yo creo que se reemplazó por las fotos eso. El libro de familia es una publicación que tenía datos de los miembros de la familia. Supongo que esto era antes, cuando había la heráldica y los... Yo tengo una amiga que casualmente ahí nos va a decir algo después, que está haciendo el libro de su familia, digamos, como la genealogía, la historia de su familia. Claro, el árbol genealógico. En realidad está escribiendo un libro con eso, mira vos. Con historias acerca de su árbol familiar. Claro, eso está muy lindo. Después tenemos el primer libro impreso, se dice que fue la Biblia. Pero también dicen que hay otro escrito mucho antes que la Biblia, que se imprimió en Corea, y que era también un libro impreso con las tipologías móviles como la Biblia, pero muchísimo antes, también de carácter religioso, era budista. Yo te voy a... Paremos acá. ¿Qué dijiste? La Biblia. La Biblia. ¿Te acuerdas de la Biblia de Box Day? Sí. En el libro de Box Day había un tema que se llamaba Libros Sapienciales. Lloro. Y te acordás de los fogones. Así que vamos a escuchar un poquito. Trae la guitarra, por favor. Trae la guitarra. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar, pero es que nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. Lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar. Tiempo de amar, también de callar. Hay tiempo para guerra y tiempo de paz. Tiempo para el tiempo y un rato más. Tiempo para el tiempo y un rato más. Qué bárbaro. Qué lindo. Fogón. Más. Pero hablaste de la Biblia y había que poner un tema injusto. Justo. Y nuestra cajón. Biblia, digamos, de la juventud. ¿Vos sabés cuál es el Día Internacional del Libro? El 23 de abril. ¿Por qué? Me dirás. ¿Por qué? Te diré. Decímelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dame el pie. ¿Por qué? Porque ese es el día que se conmemora la muerte de dos grandes escritores. Miguel de Cervantes Saavedra, el Manco de Lepanto, y William Shakespeare. Mira vos, mira vos. En el principio, allá, se escribía en piedra y arcilla. Las cuneiformes. Claro, es como que los primeros, casi que los primeros libros eran las, como las cosas tablas, rupestres, claro. Las cuevas rupestres donde había toda esa escritura. Uh-huh. La producción de los libros empezó en la antigua Roma, se cuenta, influenciado por... O sea, pues, después que vino el papiro, obvio, me acuerdo cuando hicimos papel. Claro, y en Egipto ya tenían, escribían. Yo venía pensando, digo, bueno, los romanos le quitan el romanticismo, la poesía, las cosas, porque venían los egipcios que dibujaban en los papeles, los griegos que desplegaron toda la cultura, toda la inteligencia, todo lo intelectual, los romanos vienen y lo venden. Fueron los primeros editores. Se acabó, digamos, la emoción y acá viene el mercantilismo. Después también había otras instituciones, por decirlo de una manera, que fueron importantes en la historia del libro. Los monasterios. Los monasterios tuvieron un papel muy importante en lo que es la conservación. ¿Te acordás de una gran novela? Sí, podemos decir, El Nombre de la Rosa. El Nombre de la Rosa. Sí, que casualmente teníamos para decir, porque tenía que ver con los libros y tenía que ver con aquel libro que era un tratado de Aristóteles que había quedado perdido. Claro, y escondido. Y bueno, y la tinta, la que mataba si lo tocaba. Y las catacumbas. Sí. Pero es cierto eso, claro, era un tema de conservación. Eran como las primeras bibliotecas, ¿no? Tal cual. Y que, bueno, había pilas. Y después también... De incunables. ¿Vos sabés por qué se decía incunables? Incunables son algunos libros nada más, los que se imprimieron desde el momento en que apareció la imprenta en el 1440 hasta el 1500, porque se considera que fueron los primeros libros que se hicieron con ese método, con las piezas móviles y las tipografías. Claro, y que era como la cuna de los libros. O sea que ahí Gutenberg marcó ahí la diferencia, ¿no? Tal cual, puso su sello. Decía por ahí, puede ser 30.000 incunables, una cosa sí, así. Sí, no, menos. Ah, sí, 30.000 incunables. Y después ya empieza como a producirse más en serie, y entonces no son estos libros fundadores de la cuna, o sea, como que en esa época. Podemos decir que el quiebre fue esto que tiene que ver con el cambio en la bibliografía a través de la aparición de la imprenta, ¿no? Tal cual, y en la posibilidad de imprimir, en cantidad y la difusión. Y porque incluso cuentan que los monjes, con el afán de poder escribir y seguir escribiendo, muchas veces pintaban libros viejos y volvían a reescribir en los libros que tenían. Entonces hay muchos libros que se han perdido porque se han vuelto a usar para escribir, por la falta de producción de papel que no había en ese momento. ¿Sabés que se considera que uno de los libros más vendidos de la historia es el Don Quijote? Más que la Biblia. O sea, es la Biblia española, el Don Quijote, viene a ser una cosa así. Igual es medio difícil, ¿no? Como tener una medida de mundo, claro. Hoy sí, pero en esos momentos... Claro, no tenemos cifras oficiales, vamos a decirlo, pero se puede decir que sí. Y te voy a contar otra curiosidad. Escuchaste y recordarás la frase elemental, querido Watson. Sí. Bueno, ¿vos sabés que en ninguno de los libros de Sherlock Holmes figura esa frase? Sí. Seguro. Ahí es donde la película se comió al... Exactamente. La expresión la acuñó un cineasta, Cliff Brock, en la película El retorno de Sherlock Holmes en 1929. O sea, eso, no la escribió él. Eso tiene que ver tanto con el tema este de cuando uno lee un libro... Y después hacen la película y vos lo leíste, que sea, 3 años antes. O no, porque por ahí encontré algunos sitios de internet que se dedican a esto. A catalogar cuáles son los libros mejores que las películas. Ajá. Y cuáles son las películas que mejoraron los libros. Claro, o sea, claro. que el guión y el hecho de la imagen los levantó. Enriqueció. Yo me acuerdo siempre que a mí me pasó con un libro. Yo estaba en Necochea, medio en un año sabático, y encontré... un libro llamado Mundo Jurásico. Y yo dije, qué loco esto, yo soy geólogo y dice Mundo Jurásico, bueno. ¿De qué debe ser? Y encima era de Michael Crichton. Dije, uy, Michael Crichton, qué científico, qué interesante. Bueno, me acuerdo que devoré el libro, era un gordote así, me lo devoré en 3 días. Ajá. A los 5 años... aparece... Jurassic Park, Spielberg. Y la verdad que era como... No me rompió tanto la magia, pero yo me había hecho toda una magia. Imagínense leer... todo eso que era muy loco, no me rompió tanto la magia, pero uno... Te quitó un... Claro. Bueno, lo mismo yo creo que le pasó mucho a los chicos leyendo Harry Potter después cuando vieron las películas, pero creo que fue bastante respetado que por lo menos la autora Rowling estuvo muy atrás de... Pero a mí bueno. Me pasó con las películas, las revistas de chicas, las mexicanas, cuando leer Superman, Susy y todas estas. La primera vez que hicieron Superman en el cine... yo me encandilé, me parecía que era mentira que ese que estaba dibujado ahí lo veía de verdad. ¡Volaba Superman! Me encantó. Y te voy a agregar una curiosidad más antes Dale. De que vos quieras hacer otra cosa. Vos sabés, ¿te acordás del Mago de Oz? Sí. ¿Sabés de dónde sacaron el nombre? No. El señor Frank Baum se inspiró para poner el nombre al País de Oz de un cajón de archivos que estaba en su escritorio que decía OZ. ¿En serio? Sí. Entonces de ahí sacó Mago de Oz. Mira qué loco. Lo que es la creatividad, sí, ¿no? Y porque hay el libro que es muy grande, ¿no? Sí. Que dice que tiene 3 metros de ancho por 2 metros de largo. Sí. Es un atlas. Es un atlas. Sí, sí. Que me imagino que para leerlo se hace medio complicado. Sí, medio difícil, ¿no? Después tenemos un escritor que es el más prolífico del mundo, que se lo llama El Quema Teclados. Es un escritor brasileño que a los 62 años escribió 1072 novelas. No. Récord mundial de escritor más prolífico. 6 trabajos por mes. ¿Cómo se llama? Se llama Ryoki Inoue. Inoue, no sé cómo se llama. Es brasileño. Es brasileño, sí. No leí nada de Ryoki. No, pero hay que leer al... con una. Sí, más que leer con una que leamos. Vos sabés que vamos por un libro, ¿no? Vamos por un libro. Vamos por un libro con Johnny Cash. Uy, cómo me gusta ese tema. Vamos a escucharlo, vamos, dale. Vamos. See it in the movies and the paper and the TV news. Somebody's army is always on the move. There's gonna be a battle, the lines have been drawn. They got guns and tanks and planes. The wells are gone dry and the water is bad, and the air is acid rain. War after war and rumors of war from the east. There's a rumbling in the ground and they're talking about the beast. Good mothers cry 'cause the rivers run high with the blood of too many sons. Some people say peace is on the way, but the worst is still to come. 'Cause the prophets wrote about it, and Jesus spoke about it, and John got to take a look. And he told us what he saw, and it's easy to see. It's going by the book. It's going by the book. Cities and the missiles stand ready for flight. A pale horse rides like the wind across the night. And that rumbling in the desert like thunder getting closer. Are the trumpets getting ready to blow? There's gonna be a shout that will wake the dead. We better be ready to go. Para el hogar, para el comercio, para la empresa, Multicajas es tu solución. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. ventas@multicajas.com.ar. When the night has come. Vos sabés que el otro día vi una película. Contame. Que se llama Detachment o El Profesor, con Eric Brody, y que decía algo como esto. Para estimular... En realidad era un profe de un colegio de chicos bastante marginados, uh-huh. Creo que era en Nueva York. Dice, para defendernos y luchar por no asimilar este entontecimiento en nuestros jodidos procesadores mentales, tenemos que aprender a leer. Para estimular nuestra imaginación, para cultivar nuestra propia conciencia, nuestro propio sistema de valores. Todos necesitamos estas habilidades para defender y preservar nuestras mentes. Y dije, wow, qué loco, ¿no? Y sí, ¿no? Y vos sabés que eso mismo me... Viste que vos pusiste algo de Mafalda. Claro. Y que decía eso, vivir sin leer es peligroso porque te obligan a creer en lo que te digan. Claro. Entonces, la lectura y a la vez lo que vos construís escribiendo. Cuando te escuchaba con eso y pensé en la otra película de esta de Escritores de la Libertad, que cuenta también en las situaciones de barrios marginales, una profesora los ayuda... poniéndoles en un placar un montón de cuadernos donde cada uno se lleva uno y empieza a escribir una historia de vida. Los lleva a ver un museo del holocausto, los estimula un poco. Y entonces descubre que cada uno escribe una novela, es un caso real, y además después se publicaron esos libros. Sí, se llama Periodistas de la Libertad, y Cuadernos de la Libertad también, y la actriz es la de Million Dollar Baby, sí. Ilani Hawk. Y mostrando eso, cómo producir un libro, ya sea para leer o para escribir, te saca de la hipnosis de cualquier discurso de otro, digamos. Vos sabés que hay libros científicos, uh-huh. libros de literatura, bueno, lingüística, libros de viaje, Notting Hill, ¿te acordás? Sí. Biografías, me encantan las biografías. ¿A vos te gustan las biografías? Libros de texto, libros de formatos grandes, monografías, recreativos, de poesías, libros de quejas. Libros de quejas. El libro Borde Petete. Digamos, varios libros. ¿Vos te acordabas de un libro de Miguel Hernández? Claro, cuando hicimos algunas cosas, otros programas, leíamos que Miguel Hernández en la cárcel había hecho un libro con papel higiénico. Claro. Porque no tenía y se lo había regalado a sus hijos, que era un libro de poemas. Así que un libro particular. Pero vos sabés que si querés obtener libros uh-huh. de manera gratuita uh-huh. y vivís en Buenos Aires, uh-huh. y si tomás el subte o si no, andás por ahí, existe algo que se llama Libros para Descargar. ¿Para descargar tensiones? Sí, no, que hay una biblioteca virtual en el subte. Esto está en Plaza Italia, en José María Rosa de la Línea B y en la Estación 9 de Julio. Y hay 200 libros que se pueden descargar con el solo hecho de tener un lector de QR, de código QR en el celular. Uno lo coloca sobre el código que está ahí y puede elegir, accede al listado y puede elegir algún libro que quiere descargar. Ahí está Cuentos de Amor y Locura y Muerte, La Isla del Tesoro, La Vida es Sueño, de Hipo Rey. Me parece una propuesta fantástica. Buenísima. Porque además un libro no es solamente el que lo escribe, ¿no? Para en el proceso de un libro hay varios jugadores y hemos visto por ahí, o algunos si tienen algunas personas que han escrito, uh-huh. o en películas mismo está el que lo escribe, que es el autor, el que lo crea, está el editorial o el editor, que es el que ayuda a producirlo, claro. Después tenemos la imprenta que lo reproduce, lo arma, y después tenemos quien, que a veces es el editor también, o quien lo difunde. Todo están el las circuito, librerías, claro. ¿No? Y después estamos nosotros, que son los humildes lectores. Y los autores que cobran poco de todo este circuito. ¿Los compramos o vos prestás libros? Ni loca. Mucha gente no. Yo prefiero comprarle uno, o si llego a prestar, voy y me lo compro eso, de nuevo, porque es mío. Sí, estaba pensando en el nombre de esa película que vos dijiste, Detachment, que es desapego, y en realidad que los libros generan un apego, porque y a la vez uno los tiene que dejar ir para quedárselos adentro, pero es un objeto al que uno se apega, ¿no? Yo tengo a mi amiga Caro, que le vamos a pedir al querido Mariano acá que nos pase el audio, que yo hice dos preguntas, le pregunté qué era para ella un libro, ajá. y si nos recomendaba algunos libros, así que vamos a ver qué nos dice. ¿Escuchamos? Bueno, ¿qué es un libro para mí? Un libro, aparte de que el libro como objeto es precioso para mí, por su olor, por la textura de sus hojas, la tapa, ilustraciones si tiene, es como un objeto que te permite experimentar con algunos sentidos. También me parece que es un objeto versátil, porque te puede transportar a otros mundos, a otras vidas, a otras culturas. También te puede transportar al interior de vos misma. Qué sé yo, te puede emocionar, te aporta conocimiento o no, o simplemente te permite perderte en el placer mismo de la lectura, del idioma, de cómo están escritas las oraciones. Bueno, eso. Ahora estoy leyendo dos libros, Cumbres Borrascosas, de Charlotte Bronte, y Emily Bronte, es una de las dos hermanas, y Periplos, de Juan Filloy. Y si tuviera que recomendar algún libro, recomendaría Inglaterra, que es una novela de Leopoldo Brizuela, o un libro de cuentos de Vladi Kosianzich, que se llama Cuando leas esta carta. El otro libro que quería recomendar, que es precioso y es cortito, se llama La hora de la estrella, de Clarice Lispector. If they ask me, I could write a book about the way you walk and talk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never, never, never forget. With the simple secret of the plot, it's just to tell them that I love you a lot. So the world discovers as my book ends how to make two lovers a friend. If they ask me, I could write a book about the way you walk and talk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world Gracias, Caro Metini. Gracias, Sara Bogan. Sara Bogan. I could write a book. Una genia. Qué temazo, ¿eh? Qué temazo. Y gracias, Caro, por tus recomendaciones. Muy lindo escuchar esto que la gente le pasa con los libros. Y tenemos... ¿Viste que hay libros que son bestsellers? Sí. Que son los más vendidos. Yo no sé si eso a veces es así o te lo... Algunos a veces uno... Dice, se hacen famosos, no sé bien por qué, ¿no? Porque se van vendiendo de boca a boca. Sí, y como diciendo... fue el de Las sombras de Grey. Oh. ¿Leíste la palabra? No, yo no la leí. No, yo tampoco. Pero bueno, viste que... Ni el Código Da Vinci leí. Y... No, yo vi la peli. Ah, viste la peli. Sí. Igual viste que en algunos países está prohibido. Ahora después te voy a contar vemos, un par de cositas. Sí, sí, sabes que vamos a conversar unos minutos con alguien de una fundación. De una fundación que se llama Leer. Ah, sí. Y... Yo estuve asociada ahí. Contame, ¿y qué te, qué, me, ¿por me, qué te me asociaste? Suscribí, me lo sugirieron y me suscribí porque me decían que todos los viernes me podía bajar un libro durante el verano. Ajá. Había un libro para grandes, para adultos, un libro para chicos, y me pareció re buena iniciativa. Así, un PDF, digamos, sí, que bajabas. Sí, exacto. Y mira, que lo leías. Me parecía muy bueno, en algunos clásicos, otros. Bueno, en cuanto a nuestro operador nos diga que estamos te voy en a decir una cosa. Comunicación. Pues es que hay seis motivos por lo, científicamente por lo que es bueno leer. A ver, científicamente, ¿sí? Científicamente me gustó eso. Uno tiene que ver con la empatía. Parece que la lectura te permite acceder a otros puntos de vista, digamos, a entender al otro. Porque uno va leyendo y genera, conoce mundos distintos, y es como que aparentemente nos ayuda a comprender los sentimientos de otros. Claro. Los individuos que leen ficción, según el New York Times, dice que a menudo parecen mejores a la hora de entender a otra gente y empatizar con ellos. Otra es la gimnasia cerebral. Ajá. La lectura mantiene el cerebro en muy buena actividad y es un estimulante. Y esto tiene que ver con que cuando uno lee parece que se incrementa el flujo sanguíneo en el cerebro. Hay como una función ejecutiva que tiene sus... ¿Estamos, Mariano? Estamos, bueno, Mariano. Bueno, me gustó esto de incrementar las funciones cerebrales porque nos vamos a comunicar ahora con Natalia de la Fundación Leer. Y bueno, a que nos cuenten un poco de qué manera van a estimular estas funciones cerebrales. Hola, Natalia, buenas tardes. Te habla Gisela Farías. Estamos acá con Mari Lugar en Y Todo por una Manzana. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, queríamos preguntarte que nos contaras un poquito cuáles son las funciones o las tareas que hacen ustedes en la fundación, en la promoción de la lectura, en la promoción de los libros. Bueno, la fundación existe desde el año 97, trabaja educación, puntualmente la temática o lo que tiene que ver con la promoción de la lectura y la alfabetización. Eso significa que la Fundación lleva adelante programas educativos en los cuales están implicados las escuelas, centros comunitarios, bibliotecas, y donde los beneficiarios directos son los chicos. Uh-huh. Entonces se hace un trabajo que es durante todo el año, junto a los docentes, brindándoles materiales y las herramientas necesarias para que ellos puedan trabajar la lectura en el aula, y además tienen la posibilidad esas escuelas de armar su propio rincón de lectura a través de donaciones de libros que la Fundación les acerca, ¿no? Los libros son nuevos, son elegidos según las necesidades de cada institución y se brinda en cada uno de los programas capacitaciones a los docentes, talleres para los padres también. Todo esto más es... allá de la de sí. la gran trabajo y combinado con la fundación y con los docentes y directivos de las escuelas, también hay un trabajo de voluntarios, de los padres y de muchas veces de la comunidad por llevar adelante cada uno de estos proyectos. ¿Todo esto es gratuito, el asesoramiento de a las escuelas, a los docentes? Sí, por supuesto. El trabajo de la fundación es con los docentes, es absolutamente gratuito, es un trabajo que se hace en conjunto. Especialistas de educación de aquí de la fundación visitan a la institución, trabajan junto a los directivos y a los docentes en la selección de esos libros que van a conformar la biblioteca o el rincón de lectura, les brindan capacitaciones, los proveen de materiales para que puedan trabajar con los chicos la lectura en voz alta o comprensión lectora, se brindan talleres para los padres, muchas veces se hacen jornadas festivas de lectura para que los chicos puedan elegir un libro y llevárselo a sus casas y comenzar a conformar su propia biblioteca personal. Los programas son muchos, implican siempre el trabajo de adultos y de instituciones educativas. Natalia, ¿cómo se contactan con ustedes? Si hay... Bueno, cualquier institución que quiera formar parte de un programa puede escribir a info@leer.org.ar. Bien, bueno. ¿Siempre son instituciones o alguna persona que quiera ayudarlos a nivel voluntario también, me imagino? No, sí, por supuesto. Perfecto. Cualquier persona que quiera colaborar de manera voluntaria con alguna tarea en tareas específicas. Uh-huh. Pueden ser que colaboren aquí en nuestras oficinas de Ciudad de Buenos Aires, o a distancia puede haber tareas que tengan que ver con la organización, por ejemplo, de la Maratón Nacional de Lectura, o con algún proyecto puntual que tengamos en el interior. La mayoría de los programas de la Fundación se dan en el interior del país. Ajá. Bueno, Natalia, muchas gracias. Muchísimas gracias por atendernos y bueno, vamos a hacer difusión de esto porque realmente es una propuesta sumamente interesante. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos en contacto, Natalia. Gracias. Gracias, buenas tardes. Qué bueno, ¿no? Que sí, haya gente. Ellos me habían comentado que además para los que se quieran comunicar, hay todo un plan para septiembre que se va a hacer en las escuelas también, un plan de lectura y especial, así que bueno, pueden entrar. A ver, las maestras que nos escuchan, ¿eh? Las maestras, los padres, los voluntarios que quieran trabajar, eso porque está eso bueno, también eso me está dijeron bueno, que, están, está que bueno. necesitan gente que vaya a colaborar y que, bueno, es una tarea realmente interesante. Como veníamos diciendo, todos estos beneficios que tienen que ver con el aumento de vocabulario. Exacto. No vendría mal a veces. Vos sabés que leí otra cosa interesante. Uh-huh. Que te brinda patrones de sueños saludables. Que no es lo mismo. Qué interesante. Acostarse leyendo un libro que te genere el hábito este de leer, ¿sí? Antes de dormir. De imaginar. Claro, es como que te baja un poco. Y que decían que no era lo mismo que leerlo de un dispositivo por el hecho de la luz. Ajá. O de leer un libro que además te descansa un poco más. Así que está bueno eso. A mí me gusta el leer antes de dormir. El leer un ratito. No mirar la tele antes de dormir, pero bueno. A mí me gusta mirar la tele, pero el leer tiene algo de que te adormece de una manera muy amable, ¿no es cierto? Vos sabés que, viste que decían que vos para trascender tenías que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Y encontré un tema de Silvio Rodríguez que se llama Sin hijo, ni árbol, ni libro. Así que vamos a escucharlo. ¿Quién lo ayuda a ir al cielo, por favor? ¿Quién puede asegurarle la otra vida? Apiádense del hombre que no tuvo ni hijo, ni árbol, ni libro. Sé quién pasó la vida maldiciendo, recorriendo en silencio viejas calles, de mujer en mujer como un mendigo, sin hijo, ni árbol, ni libro, sin hijo, ni árbol, ni libro. Los hombres sin historia son la historia. Forman largas playas y luego viene el viento y las revuelve, borrando las pisadas y los nombres, sin hijo, ni árbol, ni libro. Quiero un día saber que un guardaparque sentada cansado. Y bueno, ya que no va a haber ni libro, grande, ni árbol. Qué grande Silvio. Silvio siempre tiene un tema adecuado para nuestras palabras. Siempre nos ayuda. Entonces, ya que no hay ni libro, ni árbol, ni libro, vamos, salimos. Sí, vos vas a hablar de un evento, yo, ¿no? Yo voy a hablar de un evento. Y yo publiqué un evento de 1983 que hubo en Buenos Aires. Sí, qué buena esa foto. Después les recomiendo que entren a Facebook y que miren el video, porque está la foto y hay un link a un video. De lo que fue el Partenón de libros de Marta Minujín, que había 30.000 libros, y después la gente se llevó todos los libros, buenísimo, ¿no? Qué increíble, sí. Recuperando, ¿no?, libertades. Qué lindo. Qué así lindo. Que bueno, ¿y qué tenemos? Y tenemos, mira, el 12 de marzo, o sea, mañana, sábado, lo que se llama La Noche de las Librerías, en la Avenida Corrientes y en un montón de librerías va a haber charlas con autores, maratones de escrituras, actividades para chicos, concursos de disfraces. El cierre va a ser en el Obelisco con un show y con invitados y es como que esa noche me suena que sale todo el mundo a ojear. Igual las librerías de la calle Corrientes son mágicas. Puedes encontrar cualquier cosa. Corrientes es la noche de las librerías siempre. Y además, viste que a veces, que ahora pero van a estar abiertas hasta muy tarde. Muy baratos. Sí, sí. A veces encontrás cosas clásicas, qué sé yo, 5 pesos. Sí, y aparte, viste que tienen esas colecciones que salían a veces en los diarios y todo, y que después quedaron. Entonces tal las editoriales cual. Las ponen mucho más baratas. Hace poco, creo que, no sé si María o alguien nos mandó que Udeva vendía libros por 5 pesos, sí, ¿te acordás? Sí, que María dijimos? Creo que nos había mandado. Sí. Y bueno, tenemos este... Y eso que es en Corrientes, pero el Rojas también. Hay distintas actividades en centros culturales, ¿no? En montones de lados va a haber, yo diría que... Es similar a la muchos, noche de los museos, claro, pero con... Que sería conveniente que pongan en el Google la noche de las librerías y entonces vean también que... Porque hay librerías... Hay muchos eventos. Claro, hay librerías barriales que también van a participar, hay eventos como más localizados y bueno, es algo que además seguramente se van a vender cosas muy muy accesibles, muy... Tenemos tanto material que la verdad no sé por dónde seguir. Tenemos para un libro, tenemos para obras libro. Completas. Yo cerraría... El tema de los audios, vamos a escuchar el audio de otra amiga, Diana, que también respondió a las dos preguntas. Gracias. Un libro es un pequeño mundo al que me acerco buscando otras voces. Historias que abran mi imaginación, personajes que me ayuden a reflexionar. Aprendo de todos y cada uno y al llegar a la última página siempre me despido con melancolía. Se han escrito maravillosas novelas a lo largo de la historia, imperdibles, pero una buena opción de esta época es La sombra del viento. La sombra del viento de Safón, que tiene una trilogía ahí. Diana es fanática. Gracias, Diana, por haber participado. Es muy lectora, Diana, por eso me interesaba. Es muy lectora y opinión. Narradora. Sí, también narradora. Ya va a venir a narrar. Ya vamos a tenerla. Tengo otra cosita que mandó otra amiga que no quiso grabar. Pero nos mandó. Y le voy a pedir al operador, y lo estamos haciendo laburar mucho, que me ponga de fondo el tema que se llama el vals del diccionario, el 07 por ahí. Y les voy a leer un poco lo que nos contó Esther, de lo que para ella es un libro. No me acuerdo cuando tuve por primera vez un libro entre mis manos, pero era muy chica. La presencia de mi padre fue muy fuerte en relación a los libros y a la lectura. Yo leí antes de primer grado. Recuerdo los libros de Constancio Vigil, como La hormiguita viajera, y el de un ñandú que se tragaba todo. Viti hace así con la cabeza. Mi hermano también recibió el libro Hombrecitos como regalo de cumpleaños y a mí me atrapó. En casa no sobraba el dinero para libros que no fueran los de la escuela y algunos otros que leían los grandes. Pero mi padre me llevó a la biblioteca de la escuela técnica donde trabajaba y estaba toda la colección Robin Hood. ¿Te acordás de la colección Robin Hood? Y la de Iridium. Y Tesoros de la Juventud. Claro. Qué bueno que parece que Esther las leyó con deleite y golosamente. Así pretendió ser Joe, aquella mujercita atrevida, ¿no? Heidi entre los personajes. Otros personajes que la atraparon fueron el Príncipe Valiente, las de Piratas y Corsarios, Ivanhoe, Robinson Crusoe, Tom Sawyer, mi preferido. En Iridium también aparecían adolescentes heroínas capaces de escapar de la maldad porque sabían conducir un automóvil. Con los libros conocí mundos lejanos. Descubrí la magia, la alegría, los desafíos. Soñé, luché, sufrí, lloré, estudié, reí. Hice planes, pero sobre todo viví y me salvé de caer o dejarme abatir por los obstáculos. Uh-huh. Así que gracias, Esther Mora, por esto tan lindo que dijiste. Yo me acuerdo de Platero y Yo, ¿te acordás? Platero, pequeño, peludo y suave. Ellos nos lo hacían leer. Es que en realidad en el cole te hacían leer determinados libros. Claro. Yo me acuerdo que en la adolescencia, y por ahí anoté unas cositas que quería. ¿A vos qué libros leías en la adolescencia? Yo tengo tres. Germán Gess. Somos de la época que leíamos Siddhartha, López de Estefan, Demian. Éramos de esa época. Claro. El arte de amar de Erich Fromm. El arte de... O sea, todo tenía que ser profundo. Por ahí leíamos algún Corín Tellado. Sí, pero. ¿No? Pero éramos. Había que cultivarse, ¿no? Y pensar, no, y sufrir. Y Khalil Gibran. ¿Khalil? Sí, por Dios. Tus hijos no son tus hijos, son los hijos de la vida. Pero bueno, yo me acordé, digo, wow, yo me mataba con Demian en la playa en Necochea y era una tortura. Pero leíamos Hermann Hesse. Le poníamos onda a todo eso. Pero bueno, nada, eran los libros. Vos siempre nombraste... algo que tenía que ver con el libro Fahrenheit. Ah, sí, me encanta, porque bueno, Fahrenheit 451 es uno de esos libros que habla sobre los libros y sobre el problema de, bueno, la historia cuenta de que estaban prohibidos, había que quemarlos, ¿no? Y uno de los personajes, que es el bombero, cuando, digamos, ve que se están quemando, retiene uno que estaba prohibido. Bueno, es como toda una historia donde él después se va a reunir con otros que también estaban marginados, que en verdad eran libros parlantes, porque como todos los libros se habían quemado, cada uno se había aprendido una obra y entonces se llamaban por el nombre de los libros. ¿Vos quién sos? La Ilíada. Yo soy la Odisea. Entonces, y repetían, eran como esto, la conservación parlante de esos libros. ¿Y por qué el número? Porque 451 Fahrenheit es la temperatura equivalente a grados Celsius, que no me acuerdo exacto, en que se quema el papel. Qué loco. Pero bueno, sí, eso es muy interesante. Es muy, ¿no?, lindo. Aparte del tema de que los libros y los libros prohibidos, y ahí peligro, tenemos claro. Una lista de qué peligro que leas determinados libros o que Hay determinados libros que fueron motivos de prohibiciones, como El origen de las especies, sí, como El diario de Ana Frank, vi que en algún momento también se prohibió, bueno, Las mil y una noche. Los versos satánicos. El código da Vinci, los versos satánicos. Mismo Harry Potter parece que en algún punto en los Emiratos Árabes, por el tema de las brujerías y todo. Ajá, de la magia. Sí. Mira. Pero bueno, y hay libros que en el hoy en día parece que están también prohibidos en algunos países, ajá, parece mentira, pero bueno, es lo que encontramos, uno que es de Hitler, que por ahí, bueno, no que mi lucha, pero, ¿sí? Sí, Persépolis, que está prohibido parece en algunos lugares de Oriente, bueno, el Código de Vinci ya lo dije, en algunos lugares donde en la novela está prohibida en Líbano por aspectos religiosos. Ajá. American Psycho también estuvo prohibida. ¿Qué se en Australia, como que era muy violenta. Instigadores. Sí. Claro. Rebelión en la granja. Bueno, el de Orwell. También en los Emiratos Árabes, desde el 2002 está prohibida. Bueno, nada, me resultó curioso y raro, pero esto de prohibir los libros siempre Según épocas en la historia, políticas, claro. Yo no me acuerdo bien la verdad que no tuve tiempo de buscarlo, pero cuando yo estuve en Berlín, ahí está cerca de uno de los monumentos, creo que no sé si era cerca de la universidad, hay como un, el piso, hay como un vidrio, y te muestro lo que era una biblioteca, y tiene que ver con una quema de libros, con que ahí se hizo una quema de libros. Ajá. En la época crítica en que todo se quemaba en Berlín, pero me pareció interesante. ¿Cómo estamos? No, tenemos tiempo, podemos escuchar. Vos sabés que hay una editorial que a vos te gustó cuando te la conté. Sí. Yo la descubrí vía Facebook. La editorial se llama Gourmet Musical Ediciones. Uy, sí. Y rara, pero encendida. Claro, solo hay libros de música y musicología especializados en temas argentinos y latinoamericanos, también hay libros de jazz, y me pareció interesantísimo. Yo lo sigo en Facebook y tienen títulos muy buenos, así que yo me voy a estar dando una vuelta por ahí, porque a además los que les gusta, cerca de mi casa. Bueno, ¿querés escuchar algo? Sí, me tiras un Peter Gabriel. Te tiro un Peter Gabriel. Vamos a escuchar a Peter. And instructions for dancing, but music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental, some of it's just really dumb. But Cerveza artesanal Furtiva, intensa y natural. Tómala escondidas o con amigos. Pedila en Facebook, Cerveza Artesanal Furtiva. Acordate de mí, no te vas a arrepentir. me quedé pensando lo de los libros prohibidos y también están los libros obligados. A ver. Y viste que hay épocas en que se obligaba a leer determinados libros. Ah, sí, tenés razón. Sí. En las escuelas, sí, tenés en la política, razón, sí. Y entonces que tenés que leer lo que te enseñan ahí. No, no, hay que hacerlo por placer, no hay que hacerlo ni obligado, ni que lo prohíban, ni que... Eso de enterrarlo, también me acordé cuando enterraban los libros atrás de la casa porque... Por miedo a que te los descubran, claro. Acá Diana comenta también, dice, el gran Borges dijo, uno es grande por lo que lee y no por lo que escribe. Y lo dice Borges, escribió cosas grandes. Vos sabés que hay... No hablamos mucho de las bibliotecas, pero bueno, es un tema que hay, está lleno de bibliotecas Buenos Aires y en el interior también. Ahora hay bibliotecas móviles. Otra palabra que sea biblioteca. Sí, la verdad que bibliotecología, sí. Bibliotecología, hay muchas. La verdad que recurrir a las bibliotecas hay muchas. Realmente uno se sorprende. Hay bibliotecas abiertas toda la noche. Exacto. Están las móviles. Las móviles que están en los colectivos. Y además convocan un mundo de gente muy particular. Hay bibliotecas donde se puede hablar un poquito en algunos salones, otras sumamente silenciosas y otras que vos podés tener algo para escuchar. Sí, bueno, entonces voy a dejar todo lo que tengo de bibliotecas, porque tenés razón. Pero hay una librería que aparentemente es la más antigua de Buenos Aires, que se llama hoy Librería de Ávila. ¿Qué es la que está el actual Plaza nombre? Está cerca, enfrente del Colegio Nacional de Buenos Aires. Parece que en 1785 la esquina era Potosí Santísima Trinidad, hoy es Alcine Bolívar, y la tienda se llamaba La Botica, que fue el primer local donde se vendieron libros en Buenos Aires, ¿sí? Según lo que citan varios historiadores. Donde se reunían los revolucionarios, La Botica estaba también, bueno, como estaba cerca del Colegio de San Carlos. Después fue la librería del colegio. Y en 1926 fue demolido este local, y luego el propietario que compró la zona, era el propietario de otra librería que se llamaba Fray Mocho, adquiere la famosa librería del colegio en 1994 y mantuvo el tradicional estilo local y empezó a recuperar un poco... las colecciones que tenía y bueno, y hoy además parece que en el subsuelo funciona, y te voy a decir una palabra mágica que te gusta, es un café literario. Oh. Y qué bueno esto del café literario, sí, ¿no? Sí. Donde había muchos cafés literarios y se estilaban, reunirse para leer, para discutir una novela, me acuerdo que en el bar La Poesía de San Telmo vos te sentabas era un antiguo bar café literario. Y vos te sentabas y tenías chapitas de distintos escritores. ¡Qué maravilla! O bueno, en el London City tenés el lugar donde se sentaba Cortázar. Wow. Lo omití, Cortázar también fue. Me leí todos los cuentos en mi adolescencia y ahora también. Pensaba ahora que vos hablabas en esto, en otra cosa de los libros, la circulación de los libros usados. Cuando vos vendés, vas y los cambiás. ¡Qué historia! Dos, ¿no?, libros por uno, unos valen más que otros, pero bueno... Por no hablar de la primera edición de los libros, sí, que son como cosas así incunables. Y vos sabés, vos te acordás que cuando abrís los libros había en una época una frasecita que dice ex libris. No. Nos hace enseña que vayamos cerrando. Ex libris quiere decir de la pertenencia de, eran sellos que se le ponían a los libros, de los libros importantes de las bibliotecas, que indicaba que pertenecían a alguien. Qué bueno. Era de la posesión. Te voy a decir, libro. ¿Qué te quiere decir? ¿Con Sting o con Spinetta? Ay, tengo un problema. Yo, y vayámonos con Spinetta. Con los libros de la buena. Aparte porque tiene un buen título. ¿Cuál es el libro que más te gustó? ¿Qué más te acordás? Digamos. No, a mí me gustaron varios libros. Sí, por ahí es cierto que los de Hermann Hesse marcaron alguna cosa así. Me gustan mucho algunos libros que leí ahora que de biografías. Más modernos. Pero no sé si tengo capacidad para recomendar. Hay uno muy lindo que se llama Nosotras que nos queremos tanto, que es de una mujer, ya te digo cómo se llama, que me gustó mucho. Es de la historia de unas hermanas. Bueno, yo voy a recomendar un libro de Joseph Conrad que se llama Los Duelistas. ¿Los? Duelistas. Bien. Que también era una película antigua, pero el libro... Es de Marcela Serrano, perdón. Muy bien. Y bueno, vamos terminando. Nos vamos. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta? Mariano. Sí, se me viene bien. Bueno, hay que leer más. Yo creo que nos ayuda bastante a... Está bueno imaginarse, es un poco como decía Diana, termino el libro y me quedo con esa sensación. Claro, y de desapego, porque cuando uno lee, teje su espíritu. Así que, bueno... Gracias por acompañarnos. Gracias, Mariano. Vamos con el de Spinetta, que no lo teníamos ahí siendo medito, pero nos vamos a ir con ese que está bueno. Así que la próxima semana nos volvemos a encontrar. Nos encontramos. Gracias, Marín. Desde su boca de verdeado dulzor y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, desdigitan bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó de mí. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio.